dejando una señal en todo lo que escribo, todo lo que vivo va acumulando huellas. Voy dejando sobre avisos, sorprendiendo tu camino, porque acabas de llegar y eres parte mía. Eres parte mía. Te quiero siempre así. Lo que te quiero decir. Merecemos tú y yo, merecemos ser felices. Lo queríamos los dos y lo encontramos hoy. Estoy lista para ti. Te necesito ser. Nos hacemos tanto bien y eres parte mía. Eres parte mía. Quiero siempre así. Quiero decir.